¡Todos a cubierta! El galeón clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas al Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las noticias que marcaron la última semana y la mejor música no original. Siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones y también les recuerdo que en Community Audio ustedes tienen la posibilidad de acceder a nuestro material. Tenemos una interesante edición para la presente jornada. ¿Cómo no revisar la última resolución de expertos tanatólogos que señalan que Pablo Neruda no fue asesinado después de diversos estudios que se hicieron en España, también en Estados Unidos, también en Chile? Pues bien, ha surgido esta resolución. Aunque, ojo, han surgido varias dudas también acerca de poder considerar o no cerrado el caso del asesinato de Pablo Neruda. Queda bastante también para eso. Vamos a estar revisando también la situación en el sector público, puesto que junto con el paro, el extenso paro de los trabajadores municipales, ha surgido también el debate acerca del proyecto de reajuste del sector público, en donde entonces encontramos que los funcionarios del Estado o se encuentran movilizados o se encuentran en alerta. También vamos a estar hablando acerca de un nuevo caso de corrupción en la región de Valparaíso. Nos referimos a un caso de fraude por parte del gobierno regional de Valparaíso, funcionarios de Renovación Nacional del partido del presidente Sebastián Piñera, que, bueno, se quedan con dinerito, no lo dirigían a proyectos que se financiaban con el gobierno regional. Y también vamos a estar haciendo una mirada con muchos temas locales, también radiales, los tenemos en la pauta. Los invitamos entonces a que nos puedan escuchar en los próximos minutos y los invitamos también a que puedan escuchar un interesante disco, Recuerdos, de parte de la banda Sutil Vicio, una banda que cultiva mucho de rock, de pop, tal vez incluso un poquitito de jazz o de fusión, algunas variantes. Y entonces los invitamos a que puedan escuchar este disco que nos va a estar acompañando en la presente edición del Galeón Clandestino. Así que quedan muy invitados e invitadas a la presente edición y nos vamos al primer tema musical del disco Recuerdos y de parte de Sutil Vicio. El tema se llama Cruzando Vías. Muy bienvenidos y bienvenidas. Thank you. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de la radioneta.cl. El caso de el asesinato de Pablo Neruda fue visibilizado en su momento por su ex ayudante y también chofer, Manuel Araya, militante del Partido Comunista. Sus dudas y sus impresiones respecto de que Pablo Neruda haya sido asesinado motivaron investigaciones judiciales. Pues bien, se hicieron exhumaciones del poeta Pablo Neruda. Se examinaron sus restos tanto en España como también en Estados Unidos, en diferentes universidades. Y también fueron encargados diversos estudios a expertos tanatológicos de diversas partes del mundo. Finalmente, el último viernes se entregó un informe en el cual se habla que la muerte de Pablo Neruda, según los estudios que se buscaron, según los análisis que se realizaron, el informe señala de que fue el caso de un cáncer de próstata, como en principio se había señalado, y sin agentes externos. En principio se había hablado de la posibilidad de un envenenamiento, puesto que Pablo Neruda había recibido una inyección en circunstancias irregulares o misteriosas cuando él estaba internado. Y es por eso entonces que se ha hablado de la posibilidad de un asesinato, de algún tipo de envenenamiento o alguna inyección de algún elemento letal. Conversamos con Manuel Araya, quien justamente fue quien visibilizara este mismo caso y señala también su impresión de las investigaciones que se acaban de informar. Primero, tenemos que descartar, por ejemplo, Neruda nunca tuvo caquexia, esa es una. Y ellos seguían por el certificado que tenían, ¿no? Entonces, como le digo, entonces, yo a eso voy. Entonces, como le digo, tenemos que seguir con esto mismo. Y esto, como le digo, no termina acá. Esto va a seguir porque yo más o menos calculaba más o menos lo que iban a decir. Este informe primero, este preliminar. También hay temas testimoniales que coloca con la mesa, sobre la mesa, a la hora de tener que pensar qué fue lo que ocurrió con Pablo Neruda y también contrastar información. Muy difícil, dije yo, que esto esclarezca la muerte de Pablo Neruda, porque aquí hay mucho dinero. Hay mucho dinero. Entonces, y el dinero sé que prima en la vez. Entonces, pero, como le digo, estemos tranquilos. Yo soy más tranquilo que estoy, porque esto se va a aclarar. Así que Pablo Neruda nunca estuvo para morir en esa circunstancia que murió, porque ellos reconocen primero y después mienten, ¿sí? Ahora Pablo Neruda, imagínense que están apareciendo otros certificados de función. El mío es el Sudapre que tenemos en el juicio. Dice que Pablo Neruda muere sobre la pierna, infección urinaria. Entonces él lo conversó en España también, en España y en Argentina. Entonces tenemos todos, hay tantas cosas. Y él no deja tampoco de pensar de que efectivamente las investigaciones no están cerradas. Escucha nuevamente a Manuel Araya. Yo estoy convencido y tengo la convicción que Pablo Neruda que tuvo para morirse. Si está para morir, se lo dejamos en Isla Negra, nos lo trasladamos a Santiago. Tampoco el 23 de septiembre yo no voy con Matilde con las maletas, ¿para qué? Si se iba a morir, ¿para qué quería las maletas de Santiago? Entonces, bueno. Así que usted tiene que estar tranquilo y les agradezco la preocupación que tiene para este caso. Con esto entonces habrá que esperar cuál va a ser la resolución y los siguientes pasos que determine el juez Mario Carroza, quien está investigando el caso. Es bastante difícil y bastante complejo poder analizar después de 40 años el cuerpo de Pablo Neruda y poder llegar a resoluciones definitivas respecto de las causas de su muerte. Y es por eso entonces lo complejo y también un poquito este manto de dudas que se ha colocado respecto de los últimos informes. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos a la música, estamos escuchando el disco Recuerdos de Sutil Vicio. El siguiente tema musical se llama Azul. Cambiaban sus formas. serena. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Primero de Mayo en la región metropolitana. Paro de los funcionarios municipales. Una nueva semana sin acuerdo con el gobierno. Básicamente las demandas de los funcionarios. Adecuar las plantas municipales. Hacer un aumento de la previsión. Un punto clave porque sobre todo también muchos funcionarios del Estado están honorarios, no tienen previsión. Y también considerar una homologación de los planes de mejoramiento de la gestión pública. Esto es diferente tipo de asignaciones o beneficios al desempeño y en los cuales los funcionarios municipales ganan un tercio de lo que pueda ganar cualquier otro funcionario público. Y también se ha buscado la posibilidad de poder adecuar algunas asignaciones, algún tipo de beneficios también y respecto de materias profesionales, materias técnicas y también de responsabilidad. Todos estos factores son claves a la hora de conseguir también mejores sueldos, puesto que las asignaciones muchas veces son los que complementan un ingreso en general bajo dentro del sector público. En este sentido, uno de los escenarios que se ha planteado es la posibilidad de llegar al 17 de noviembre con la paralización. Y en este sentido, Guillermo Fernández, quien es parte de los funcionarios de Viña del Mar, de los funcionarios municipales de Viña del Mar, plantea que los funcionarios no harán turnos éticos durante las elecciones. Sí, mira, la verdad es que nosotros hemos sido sumamente respetuosos del tema asamblea. Nosotros como dirigentes estamos conscientes que nosotros representamos a la asamblea y le hemos presentado en diversas oportunidades a la asamblea de socios que la posibilidad de contar con turnos éticos. La respuesta ha sido un rotundo no y nosotros como dirigentes y disciplinados tenemos que tomar la voz de los socios y lamentablemente nosotros no podemos hacer nada al respecto. Uno de los efectos de este paro ha sido el caso de la basura en Valparaíso, por lo cual el Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria. Escuchen las palabras del titular del MinSal, Jaime Mañalich. Que en la evaluación cotidiana se tomen las acciones que son refuerzo de la acción de levantamiento de basura en las quebradas de Valparaíso, cierre a lo mejor de algún recinto educacional. Cuando un local comercial no tome conciencia de que no puede sencillamente dejar la basura orgánica en la calle, por supuesto, producir el cierre de ese local. Han sido, en algunos casos, cerca de 600 o 800 toneladas de basura las que han quedado pendientes de recolección en Valparaíso. Ha sido bastante también delicada esta situación. Pero ojo, no es solamente la única movilización que afecta al sector público, puesto que la mesa del sector público que agrupa los 14 gremios de los diferentes estamentos fiscales se encuentran en alerta después de una paralización de 48 horas. Esto porque el gobierno postergó hasta el 18 de noviembre el debate de la ley del presupuesto en cuanto a el reajuste del sector público. Y en este sentido entonces se ha visto postergada la posibilidad de una negociación clara. Escuchen las palabras de Renato Rivera, quien es secretario de la CUT Valparaíso. Aquí están trabajadores y trabajadoras, ciudadanos y ciudadanas, que están diciéndole al país que nos unamos, que nos vinculemos, que esto es transversal, que es para todos y todas, y por lo tanto necesitamos un Chile distinto, que es el Chile posible que nosotros consideramos que después del 17 de noviembre se puede construir, siempre y cuando los trabajadores y las trabajadoras seamos actores reales y no actores coparticipantes. Y escuchen las palabras de Mabel Zúñiga, quien es vocera de la ANEF de la región de Valparaíso. Ella planteó un poquito la teoría de qué estaría detrás de la postergación del trámite del proyecto de reajuste. Porque nosotros tememos a que se produzca una situación casi de vendetta y que se desquite respecto del resultado electoral, se desquite con los trabajadores del sector público. Y eso nos parece gravísimo y tremendamente irresponsable. O sea, hasta aquí este gobierno ha actuado de la peor forma con los trabajadores del Estado. O sea, las asociaciones gremiales son absolutamente transversales y tienen que ver con la lucha por los intereses de los trabajadores y no tienen que ver con las disputas políticas o partidarias del minuto. Entonces, nos parece tremendamente irresponsable lo que está haciendo el gobierno. Así entonces tenemos un aparataje del Estado que se encuentra, no digamos en crisis, pero sí efectivamente está afectada por, bueno, situaciones laborales que no han sido atendidas y que constantemente las encontramos. Siempre a una, dos alturas del año, en ciertos periodos, efectivamente se generan estos paros prolongados. Ya recordemos que se habían generado también situaciones similares en el registro civil y otras reparticiones. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos a la música, estamos escuchando el disco Recuerdos de Sutil Vicio, Noche sin fin. Thank you. Están escuchando El Galeón Clandestino siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Agencia de Noticias que siempre tiene la posibilidad de publicar nuestras ediciones. Se produjo un nuevo caso de fraude, defraudación de recursos en la Intendencia de Valparaíso. ¿Cuándo va para esto? Jamás. Resulta que tres militantes de Renovación Nacional, Enrique Kinsteiner, jefe de gabinete de la Intendencia de Valparaíso, Sergio Núñez, jefe de la División de Administración y Finanzas, y Claudio Uribe, un empleado contratado por el Ministerio del Interior, habrían defraudado dineros desde proyectos del 2% de todo el presupuesto que se destina en cuanto al gobierno regional. Habrían destinado estos dineros a otros fines y dejando de ejecutar los mismos proyectos. En las últimas jornadas, el Consejo de Defensa del Estado se querelló por este caso. Escuchen las palabras del abogado Javier Rojas Meri. En términos generales, estas personas, los querellados, sustrajeron caudales públicos, según nuestros antecedentes que han sido revisados por los distintos órganos internos del Consejo de Defensa del Estado, y que esa sustracción se debe a la asignación de proyectos a fondos del gobierno regional, de asignaciones que corresponden a seguridad ciudadana, proyectos que en definitiva nunca se efectuaron o se realizaron. ¿Tienen alguna teoría del destino de los dineros? No, no tenemos, es un tema que debe ser investigado aún por parte del Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía. Sin perjuicio del destino que se le haya asignado, está indiferente para los efectos de entender que hay malversación. En este sentido, también no se descarta de que otros funcionarios públicos puedan ser desvinculados de estos mismos cargos, puesto que las investigaciones siguen avanzando y, en principio, las personas que yo mencioné van a ser formalizadas, esto a petición del Ministerio Público. Resulta que estas tres personas están relacionadas con un proyecto en Valparaíso, en Viña del Mar, pero se están investigando también otras comunas de la región de Valparaíso. Escuchen las palabras del fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez. Estamos actuando también con mayor premura, con mayor celeridad, precisamente para poder recuperar esos dineros para las arcas fiscales. ¿Es posible de que en algún momento hayan terminado en campañas? Por ahora yo no podría adelantar nada. ¿Ni tampoco descartarlo? Ni descartarlo, claro. Hay una investigación que tiene 6 meses desde su origen hasta esta audiencia de formalización. En ese caso nosotros vamos a formalizar a 3 personas por este fraude de cerca de 120 millones de pesos, ¿cierto? Nosotros hemos abierto esta investigación a otras 5 comunas de la región. Por lo menos hoy día 5 comunas, podemos seguir abriendo en la medida que vamos recibiendo nuevos antecedentes. En esas hay otras personas involucradas, hay otros funcionarios que no puedo adelantar ahora precisamente para no entorpecer el éxito de la investigación. Y a propósito de esto, le consultamos a la cabeza del gobierno regional, al intendente Raúl Celis, qué opinaba de este asunto, a propósito de que efectivamente todos estos funcionarios son de confianza de Raúl Celis. Esta persona fue quien colocó a todas estas personas en el aparataje público. Escuchen las palabras de él al momento de tener que referirse sobre el pie en que queda su gestión con este caso. Yo no creo que empañe. Porque aquí uno tiene frente a este tipo de situaciones 2 posibilidades. Primero, mirar para el lado, hacerse los lesos y que no pase nada, porque hay que recordar que si nosotros hubiésemos mirado para el lado, nos hubiéramos hecho los lesos, este procedimiento no existiría hoy día. Y la segunda opción que tiene es denunciarlo. Nosotros, el año 2010, cuando firmamos el acuerdo por la transparencia, como bien lo recordaba el senador Lagos, nos comprometimos a desterrar todo este tipo de conducta. Delincuentes siempre van a haber, sinvergüenzas siempre van a haber, en cualquier administración, en cualquier escenario. Lo que no siempre va a existir es la voluntad de sancionarlos. Y a eso fue lo que nos comprometimos el año 2010 y eso es lo que hemos estado haciendo. De manera que a mí no me parece que sea una nueva mancha, al revés. En este caso es el propio órgano, el gobierno regional, el que se da cuenta de que existen infracciones a los principios de la probidad y de inmediato los sanciona. No quisiera tampoco anticipar interpretaciones porque efectivamente el caso está andando. Así que es posible que otros funcionarios también puedan verse involucrados, además que puedan aumentar las cifras de dinero, que podamos aumentar el territorio de cobertura en donde se produjeron estos delitos y además también no sabemos si es que en algún momento increciendo pueda surgir algún tipo de efecto político mayor. Pero claramente esta situación es reiterada en el gobierno regional de Valparaíso. Ha pasado tanto con gestiones de la Concertación como de la Alianza, en donde ahí uno nota de que efectivamente muchas veces no hay diferencias entre los bloques políticos en diferentes prácticas tradicionales de la política. Están escuchando El Galón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Nos vamos con un tema musical que le da el nombre al disco Recuerdos de Sutil Vicio. El tema se llama Recuerdos. Thank you. Están escuchando El Galeón Clandestino siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Conciencia de Rosario, región de O'Higgins. El caso de la caleta sudamericana en Valparaíso. Resulta que en los últimos días la Comisión de Uso del Borde Costero de la región de Valparaíso va a solicitar a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas que se elimine la caleta sudamericana del registro de caletas de pescadores, esta correspondiente al Decreto Supremo 240, y que con esto le puedan dar luz verde al proyecto de terminal Espigón número 2 que está impulsando la empresa portuaria de Valparaíso con la empresa de construcción española OHL. Resulta entonces que los sindicatos también están en alertas. Escuchen las palabras de Marcos Salinas, quien es presidente del Sindicato de Trabajadores Independientes del Muelle Sudamericana, Citimus. Bueno, estamos en la misma situación que los otros dos sindicatos que quedan. Esperamos que esto se resuelva, seguimos esperando hace mucho rato que se resuelva lo antes posible, pero hasta el momento lo que nos dice la empresa es que ya esta situación, el terminal económico, ya no está en manos de ellos, sino... así que esperaremos un tiempo prudente. El tiempo prudente lo determinará la asamblea del sindicato. Si dentro de esta semana no existe ninguna luz al respecto de la situación, es probable que ya la próxima semana veamos qué acciones vamos a tomar. Ha habido todo un proceso también que ha afectado a la caleta El Manzano en Quintero, ya que muchos de los pescadores que han salido allá, que han conseguido acuerdos con la empresa portuaria de Valparaíso para la implementación de este traslado, han llegado a Quintero. Escuchen las palabras de Gerardo Muñoz, quien es presidente del sindicato de la caleta El Manzano. Para ello el progreso no se puede tener y van a tener que salir igual. La mejor forma es salir por la puerta ancha. También entendemos que los sindicatos a los cuales nosotros acogimos en Quintero tienen la idea y la necesidad de que se les cree una caleta propia en un sector, ya sea Laguna Verde, en un sector cerca de Valparaíso. Porque el hecho de ellos, de estar viajando todos los días o los días que hay trabajo, es más perjudicial que beneficioso. La jibia también está en un proceso de soga, hay un proceso que meses que se pierde, entonces tampoco le está dando los recursos, las ganancias que ellos esperaban tener. En Quintero, de un promedio mensual, donde acá ellos trabajaban 20, 25 días, en Quintero se trabaja 3, 4 días, entonces es muy diferente la realidad geográfica que tenemos nosotros a la realidad que ellos vivían acá en Valparaíso. Así que habrá que estar muy atentos porque efectivamente es posible que surjan movilizaciones a propósito de este tema. Los miembros del sindicato Citimus, junto con otros sindicatos que no han conseguido acuerdo con la empresa portuaria de Valparaíso, están esperando también resultados o una contrapropuesta para su traslado, si es que efectivamente se va a provocar, puesto que se está buscando también un acuerdo de reparación. Y si no existe un acuerdo, es posible que surjan también movilizaciones. Están escuchando El Galón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Nos vamos a la música y vamos a escuchar a la banda Sutil Vicio y su disco Recuerdos. El siguiente tema musical se llama No me pidas más. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Extremo de Reñaca Alto. Y a continuación los invito a escuchar la columna de la periodista norteamericana Amy Goodman, quien desde el proyecto comunicacional democracynow.org nos habla acerca de las elecciones 2013 y la fortaleza que están ganando los movimientos de base. Escuchen entonces a Amy Goodman en El Galeón Clandestino. Election 2013, a grassroots resurgence. Elecciones 2013, el resurgimiento de los movimientos de base. Amy Goodman. The cable news channels wasted no time before crowing over the landslide re-election victory. Los canales de noticias de cable no tardaron en informar acerca de la victoria arrolladora que le dio la reelección al gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie. Según las encuestas a boca de urna, Christie obtuvo una mayoría de votos del electorado femenino y latino, grupos que tradicionalmente votan a los demócratas. Los opinólogos están entusiasmados con Christie, ya que lo consideran la gran esperanza del Partido Republicano para ganar las elecciones presidenciales de 2016. Sin embargo, están perdiendo de vista la creciente corriente alternativa en la política estadounidense, los movimientos de base locales y estatales que están logrando cuestionar el sistema. Christie was expected to win, but he needed a major landslide to help him launch a 2016 presidential. Si bien el triunfo de Christie era casi un hecho, necesitaba lograr una victoria arrolladora para lanzar su candidatura presidencial de cara a las elecciones de 2016. Aquí es donde entran en juego las elecciones especiales. En junio, el senador Frank Lautenberg murió a los 89 años de edad. Christie ordenó que se realizaran elecciones especiales el 16 de octubre, 3 semanas antes de las elecciones generales. La decisión les costó a los contribuyentes de Nueva Jersey alrededor de $24 millones de gastos electorales adicionales. Christie podría haber dejado a los electores definir la candidatura al Senado el mismo día que votaban para elegir gobernador y los otros cargos, y así hubiera ahorrado millones de dólares de los contribuyentes. Cory Booker was favored to win Lautenberg's seat. For years he'd been the popular African American. Cory Booker era el candidato favorito para ganar la banca de Lautenberg. Durante años había sido el popular alcalde afroestadounidense de la ciudad de Newark y una figura en ascenso en el Partido Demócrata a nivel nacional. Como se trataba de un cargo federal, los candidatos al Senado debían aparecer en primer lugar en la papeleta de votación. El nombre de Booker probablemente hubiera convocado una gran afluencia de simpatizantes demócratas en las elecciones, y su posición a la cabeza de la papeleta de votación probablemente hubiera hecho que sus electores votaran a los demócratas para el resto de los cargos, lo que hubiese perjudicado a Christie. Sin embargo, al no estar Booker en la fórmula electoral, Christie obtuvo una mayoría considerable en la votación. Cuando lo cuestionaron con respecto al costo de la elección, Christie se jactó. No sé cuál es el costo y sinceramente no me interesa. What Governor Christie and his party might care about are the substantial victories posted this election by. Lo que quizás sí les importa al gobernador Christie y a su partido son las importantes victorias que lograron los activistas progresistas en estas elecciones. En su propio estado, los electores apoyaron un aumento del salario que Christie vetó para aumentarlo de $7.25 a $8.25 la hora, en función del aumento anual del costo de vida. Del otro lado del río, en la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio fue electo alcalde. Se trata del primer alcalde demócrata en la ciudad en 20 años. Los desafíos que tenemos por delante existen desde hace años y los problemas que nos planteamos resolver no se solucionarán de la noche a la mañana. De Blasio said in his victory speech, which he gave not in. Afirmó de Blasio en su discurso de victoria que no pronunció en Manhattan, sino en Brooklyn. But make no mistake. Pero no se confundan, la gente de esta ciudad ha elegido una senda progresista. De Blasio supported Occupy Wall Street, got arrested protesting a hospital. De Blasio apoyó el movimiento Occupy Wall Street, fue arrestado por manifestarse contra el cierre de un hospital y promete aumentar los impuestos de la ciudad a los habitantes más ricos. So when we call on the wealthiest among us. Cuando le pedimos a los más ricos de nosotros que paguen un poco más de impuestos, es para financiar programas universales de educación preescolar y extracurricular. No estamos amenazando el éxito de nadie, sino que les pedimos a quienes les ha ido muy bien que se aseguren de que todos los niños tengan la misma oportunidad de que les vaya tan bien como a ellos. We are asking those who've done very well to ensure that every child has the same opportunity to do just as well as they have. Bill de Blasio will start work as mayor alongside a supportive New York City Council. En su gestión como alcalde, de Blasio contará con el apoyo de una mayoría del Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, en lo que nuestro compañero de Democracy Now, Juan González, ha denominado probablemente el gobierno más progresista de los últimos 50 años. Beyond New York and New Jersey, progressive populist movements bore fruit on Election Day. In Colorado, the state's voters approved. Más allá de Nueva York y Nueva Jersey, los movimientos populares progresistas lograron buenos resultados en las elecciones estatales. En Colorado, los electores aprobaron un plan para establecer impuestos a la venta minorista de marihuana para fines recreativos, que se legalizó en el estado en el mes de noviembre. Los electores de las localidades de Denver, Boulder y Littleton, en Colorado, también votaron a favor de que la ciudad fije impuestos a la venta de marihuana, lo que consolidaría el paso de penalizar la marihuana a aceptar su uso generalizado. Tres ciudades del estado también votaron para prohibir la fracturación hidráulica, conocida como fracking. La fracturación hidráulica es el proceso de extracción de gas natural mediante perforación, que muchos afirman que contamina las corrientes de agua subterráneas y el aire, e incluso puede provocar terremotos. Voters in Portland, Maine, became the first on the East Coast to approve the legalization of recreational marijuana. Los ciudadanos de Portland, en Maine, fueron los primeros en la costa este de Estados Unidos en aprobar la legalización de la marihuana con fines recreativos. En el estado de Washington, los electores aprobaron un aumento considerable del salario mínimo de la mayoría de los trabajadores del aeropuerto SeaTac y de la industria hotelera que lo rodea para fijarlo en $15 la hora. Se prevé que esta medida presionará a la ciudad de Seattle a realizar un aumento similar. These and similar electoral victories grow from long-term grassroots organizing, which has become all the more vital. Estas victorias electorales y otras similares surgen tras años de organización de los movimientos de base, que se ha vuelto mucho más importante en vista de la paralización del gobierno federal. Sin embargo, el dinero de las empresas continúa dominando nuestro sistema electoral. También en el estado de Washington, un referendo popular para exigir el etiquetado de los alimentos que contienen organismos genéticamente modificados, OGM, no fue aprobado luego de que las empresas del sector de alimentos y agricultura invirtieran $22 millones en campañas en contra de la medida. Politicians respond to pressure. Make me do it. Franklin Delano Roosevelt famously responded to union and civil rights organizer A. Philip Los políticos responden a la presión, oblíguenme a hacerlo, fue la célebre respuesta del expresidente Franklin D. Roosevelt a pedido del sindicalista y activista por los derechos civiles A. Philip Randolph, que quería ayuda para los afroestadounidenses y la clase trabajadora. Barack Obama dijo lo mismo a los activistas. Bill de Blasio promete un programa progresista para la ciudad de Nueva York, pero la historia indica que sin presión popular constante, la clase dominante reafirmará su poder. Election Day should not be the end of people's campaigns for change. It simply indicates a door has been opened. Las elecciones no deberían ser el fin de las campañas populares para exigir un cambio. Simplemente significan que una puerta está entreabierta. Depende de los movimientos de base y no de las personas que son electas si la puerta se abrirá de una patada o se cerrará de un portazo. Y ya finalizando, hubo un banderazo de funcionarios de la Empresa Nacional del Petróleo ENAP que están defendiendo el proyecto de termoeléctrica en Concón. Habla el presidente de Trabajadores del Petróleo, Jorge Fierro. Este se trata del primer proyecto en que la empresa del Estado puede participar en la generación de energía a partir de gas natural, mucho menos contaminante que cualquier otra central que está en la matriz energética chilena a base de carbón. Esto se trata de una central a gas natural licuado que debería generar y ayudar a bajar los costos marginales de la generación eléctrica. Ese es el gran beneficio. Y aquí lo que nosotros decimos como mundo sindical, como mundo social, parte de esa discusión, democraticemos la discusión, no estamos hablando acá de contaminar más, al contrario, de beneficiar al país. Los estudiantes de la Universidad del Mar, o la misma Universidad del Mar, no ha conseguido acuerdos en la región de Valparaíso, más precisamente con los estudiantes de la zona costera de la región de Valparaíso, para poder también tener un espacio académico en alguna otra universidad. Se había hablado de la posibilidad de un convenio con la Universidad de Playa Ancha. Habla a continuación Patricio Galleguillos, quien es rector de la Universidad del Mar. Yo diría que son independientes de si tiene o no tiene la universidad receptora a la carrera. Porque lo que tenemos, lo que estamos firmando es un convenio en el cual la universidad se hace cargo del plan de estudio de la Universidad del Mar. Entonces eso permite lo que yo siempre reclamé al ministerio con mucha fuerza, que era la continuidad de estudio de los estudiantes de la U del Mar sin retraso curricular y sin doblar la deuda. Por lo tanto, hoy día, independiente, por ejemplo, que la Universidad de Playa Ancha no tenga una carrera de enfermería, por decirte algo, lo que ellos debieran hacer, la UPLA u otra universidad, es administrar la, el plan de estudio actual de la universidad. Eso es. Hoy día no hay nada claro en esa materia. Los convenios indudablemente son principalmente beneficios de los estudiantes. En Valparaíso se realizó un encuentro de medios de comunicación, de la industria de los medios de comunicación, que se llama Chile Media Show. Dentro de este evento se realizaron charlas radiofónicas organizadas por Radio Francia Internacional, uno de los conglomerados importantes en cuanto a nivel mundial de medios y que pertenece también a un grupo de medios importantes dentro de la misma Francia. Escuchen las palabras de Alexandra Pineda, quien es jefa de redacción de RFI. Bueno, por un lado, intercambiar, conocer cuáles son sus opiniones sobre el trabajo nuestro, sobre lo que hacemos, y también ver de qué manera podemos reforzar la interactividad, podemos mejorar la colaboración, de qué manera todas esas radios que retoman nuestros programas en algún momento también nos pueden proporcionar información y pueden participar de alguna manera en nuestros programas. Ese es un objetivo que creo que es un objetivo tanto de nuestras radios asociadas como nuestro. Se está llevando a cabo hace ya bastante tiempo, una bastante noble iniciativa que es el comedor comunitario Miguel Goodward. Este comedor busca atender las necesidades de estudiantes universitarios y habla a continuación Miriam Villarroel, quien tiene a cargo el comedor Miguel Goodward. Y la labor es atender a los estudiantes de la Universidad de Valparaíso que tienen, o sea, que son de bajos recursos, ¿no? Que vienen de lejos y que no comen bien. Entonces, lo ideal ahí es que los chicos tengan un menú con un aporte mínimo y que tengan un espacio donde puedan conversar, juntarse, discutir temas, estudiar, etcétera, ¿no? Y nos retiramos por la jornada de hoy. Los invitamos a que nos puedan escuchar en el Galeón Clandestino a través de las diferentes radios que nos replican, o también ustedes nos pueden escuchar en Community Audio si coloquen en el buscador de la página El Galeón Clandestino. Nos vamos con el siguiente tema musical, el último de hecho del disco Recuerdos de Sutil Vicio. El tema se llama Sonriendo. Nos retiramos y nos escuchamos la próxima semana, como siempre en El Galeón Clandestino, revisando las noticias que marcaron la jornada y la mejor música no original. Un abrazo, adiós. Buscando hasta encontrar